antes respetados, hoy blancos de la violencia. La labor de los cooperantes se ha endurecido violentamente en la última década, hasta el punto de triplicarse tanto las muertes como los secuestros. Solo el año pasado, 102 cooperantes humanitarios fueron asesinados y 92 secuestrados. Murieron más cooperantes que soldados de la ONU. Unos datos publicados por la Comisión Europea y que preocupan y mucho. En el seno de la Unión, tras la alegría de la liberación de Albert Vilalta y Roque Pascual, ahora llega el compromiso de protección, tal y como anuncia Ferran Tarradellas, portavoz europeo de ayuda humanitaria. La Comisión Europea intenta abogar por una mejora de la seguridad de los cooperantes, porque si sus vidas son puestas en peligro, lo que está puesto en peligro es la capacidad de ayudar a la gente que más lo necesita, ¿no? Además, la Comisión quiere presentar una resolución a Naciones Unidas para que se mejore la protección de los trabajadores humanitarios. Desde la Comisión han pedido además firmeza en la aplicación de la legislación internacional para que estos crímenes a héroes desconocidos, cuya única agenda es salvar vidas, no queden impunes.